Presentamos ahora temas bíblicos. Hoy, ¿por qué tiembla la tierra? En el Salmo 104, versículo 31, vamos a leer los 2, 31 y 32. Dice, sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. Esto en el Salmo 104, versículos 31 y 32. Yo no pretendo explicar geológicamente el fenómeno de los terremotos. Por supuesto que los expertos en terremotos nos hablan de fallas subterráneas, de presión que se acumula o de combinación de ambas, etc. Pero aunque las explicaciones de los científicos parezcan una respuesta a nuestra pregunta, en realidad no constituyen tal cosa. Para poder entender por qué, eso no constituye ninguna explicación. Vamos a formularnos otra intrincante pregunta para poder darnos cuenta de cuán importante es buscar realmente la respuesta. ¿Por qué, por ejemplo, una persona envejece? O, peor todavía, ¿por qué morimos? Si usted pregunta esto a un médico, él le dirá que la persona se va debilitando paulatinamente, explicará cómo sus huesos se debilitan, cómo la piel va perdiendo su condición de años y se va arrugando, indicándonos todo este proceso de cómo. Pero estas explicaciones no contestan a nuestra pregunta. Sin embargo, como cristianos nosotros sabemos muy bien por qué los hombres mueren, por qué las enfermedades. Si para ello Dios quiere que haya un proceso de envejecimiento, o quiere que la persona muera en un accidente, o de una enfermedad en plena juventud, o de algo inexplicable que llamamos muerte natural, eso no tiene importancia. Nosotros sabemos perfectamente que la muerte es el resultado del pecado. Así también, mi amigo, la cuestión terremotos. Nosotros podemos explicar los procesos geológicos, como fallas subterráneas, placas que se interponen. Finalmente deriva todo esto en terremotos. Pero entonces, habría que preguntarse el porqué de estas fallas y demás cosas. Creo que la Biblia tiene la respuesta y nosotros vamos a mencionar algunas razones por qué tiembla la tierra. La primera razón que se me ocurre es porque Dios la mira indignado. Él mira la tierra y la tierra tiembla, dice en el Salmo 104:32. Créame que Dios no está muy contento con lo que está sucediendo en nuestro planeta. Y ciertamente, su sola mirada y desaprobación puede precipitar un gran terremoto. Oiga lo que dice Dios por boca del profeta Ageo. Porque así dice Jehová de los ejércitos, decía el profeta. De aquí a poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ageo 2, 6 y 7. Como si fuera poco, Dios advierte al hombre que llegará el momento cuando no solo la tierra temblará, sino que también temblarán los cielos. Será cuando esté por llegar aquel deseado de todas las naciones, la palabra deseado con mayúscula. Es pronombre personal, Cristo. Otro pasaje. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la faz de los cielos de las naciones, y trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por su espada, o por la espada de su hermano. Ageo 2, 21 y 22. Es notable que cada vez que Dios dice que habrá temblor o terremoto, siempre es un mensaje en cierto modo amenazador debido al pecado de la nación. El profeta oraba en parte así: se levantó y miró la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Habacuc 3:6 es la oración del profeta. En Joel 2, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su luz. Esto en el libro de Joel 2:10. Todavía en Jeremías 10:10, mas Jehová es el Dios verdadero, él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Amigo, con mucha frecuencia los profetas de Dios hablaron sobre los terremotos, terremotos tan grandes que es difícil comprender cómo podrá alguien salvarse. Terremotos que aún hoy están en el futuro. En el libro de Isaías, por ejemplo, dice así: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores, y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas, y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo, dice la tierra. Enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. Isaías 24, 1, 5, 18 y 20. De todos estos pasajes, tenemos el siguiente panorama. Primero, cuando Dios está indignado con el hombre, suele enviar los terremotos. Segundo, estos, o sea, los terremotos, son cada vez más fuertes y más frecuentes. Y esto coincide con las predicciones bíblicas, ya que los terremotos, en aumento, constituyen una de las señales de la proximidad del arrebatamiento de la iglesia. Tercero, jamás hubo terremotos tan grandes como los que Dios reserva para el futuro, para cuando llegue el día del gran juicio de las naciones. Cuarto, el solo hecho de que los terremotos son cada vez más fuertes y seguidos debe servirnos de testimonio de parte de Dios, que lo peor en terremotos está en el futuro, y que Dios está hablándole al hombre empedernido, haciendo que la tierra bajo sus pies tiemble. No crea que Dios le agrada mover la tierra, claro que no. A nosotros no nos gustan los terremotos, y a Él no le agrada producirlos, pero nuestra conducta no le deja alternativa. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar, y lo hace secar, y agota todos los ríos. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Nahum 1, 3 al 7. Sí, amigo mío oyente, la Biblia está llena de textos que nos hablan de la indignación de Dios debido a la conducta, a la soberbia, la pecaminosidad y blasfemia del hombre. Dios está haciendo ver al hombre que no hay lugar alguno sin Él. Ningún lugar es seguro sin Él. Dios está indignado, e indignado mira la tierra, y la tierra tiembla. En segundo lugar, ¿por qué tiembla la tierra? Es una de las señales de que el fin se acerca. Usted puede discrepar, usted puede decir que esto es cuento. Yo le respeto. Aparte de ser los terremotos la señal de la indignación de Dios, es decir, el castigo de Dios, es también una señal clara. Los frecuentes y más fuertes terremotos cada vez indican que el Señor está más cerca. Jesús habló de terremotos como preaviso de que el tiempo para la iglesia sería muy corto. No hay muchas manifestaciones o señales para el arrebatamiento. Es más bien para la gran tribulación. Pero sí los terremotos irían en aumento a medida que la puerta de la gracia se esté por cerrar. Dice Jesús, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Mateo 24:7. Lucas lo dice así: y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Habrá terror y grandes señales del cielo. Lucas 21:11. Y en el libro de Apocalipsis, hablando de terremotos, probablemente todavía en el futuro, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Apocalipsis 12:13. ¿Usted se imagina un terremoto de esta magnitud? ¿Qué salida hay? ¿Qué refugio hay? Mi amigo, yo no voy a estar acá. No es porque me muera, tal vez, pero yo voy a estar con el Señor cuando esto ocurra. Pero esto no es todo. En Apocalipsis 8:6 dice: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y en Apocalipsis 11:13, en aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto, claro, se habla de la ciudad de Jerusalén, murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Apocalipsis 11:13. Y en el versículo 19 de Apocalipsis 11, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Y en Apocalipsis 16:18, entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Como vemos, mi querido amigo oyente, los terremotos son el presagio de la proximidad del arrebatamiento de la iglesia. También es cierto que, ni bien la iglesia sea levantada, estos, o sea, los terremotos, aumentarán en intensidad y frecuencia, siendo tan destructivos que los hombres vivirán sobresaltados todo el tiempo. En Isaías 29:6 leemos: por Jehová de los ejércitos será visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Claro, el fuego, el incendio, siempre viene después de los terremotos. No hay manera de eliminarlo. ¿Reconocerá algún día el hombre la realidad del lenguaje de Dios a través de los terremotos? ¿Comprenderá el hombre la indignación divina en todas estas manifestaciones? ¿Comprenderá la iglesia de nuestro tiempo la cercanía del arrebatamiento? ¿Aceptaremos nosotros la realidad de la brevedad de nuestro tiempo para servir al Señor? Estas son preguntas que exigen una respuesta muy individual, muy personal y una respuesta muy precisa. Desde el día del gran terremoto de San Francisco, 17 de octubre, 1989, a las 5:05 de la tarde, mucho se ha dicho sobre el asunto en estos días inmediatos al terremoto. Por un lado, la gente que murió, aunque no, digamos, de no tener el tipo de construcción antisísmica, tal vez fue la razón con que contamos ahora, porque hubo edificios viejos que se desplomaron y se lamentó víctimas. También el gobierno federal entonces derivó más de 3 billones de dólares para hacer frente a la reconstrucción de los daños. A esto, por supuesto, hay que añadir la cantidad de sacudones secundarios, algunos bastante fuertes, que vinieron después, siguiéndole al gran terremoto. Ahora se hacen también los pronósticos, mejor dicho. Terminado todo, se comenzó a pronosticar. Para dentro de tantos días, tal o cual cosa, son días inmediatos o después a largo plazo, dentro de 40 años, por ejemplo. No vale la pena repetir lo que los expertos y aficionados dijeron entonces. Hay algo en toda esta tragedia de un terremoto de cierta consideración, como el caso que nos ocupa, que me ha hecho pensar seriamente. Me refiero a que los terremotos siempre van en aumento, tanto en frecuencia como en intensidad. De acuerdo con un interesante libro que fue publicado hace algunos días, se estima que cada año hay alrededor de 500.000 sismos o microsismos detectables, de los cuales 1.000 son sentidos y causan daños. La mayor pérdida de vidas en un terremoto ocurrió en el que tuvo lugar en la provincia de Shaanxi, en China, el 23 de enero de 1556. Se estima que en ese terremoto murieron 830.000 personas, más del total de la población de San Francisco. Obviamente, las precauciones que se toman con las construcciones antisísmicas y tantas otras emergencias ayudan para que hoy en día, aunque el terremoto sea intenso, las víctimas sean mínimas, por lo menos en Estados Unidos y otros países avanzados. Esto es lo que ocurrió esta vez en el 89 en San Francisco, ya que se sabe o se supo luego que la intensidad de ese alcanzó nada menos que 7.01 en la escala de Richter, y esto es mucho. Pero, ¿son estas precauciones suficientes? Una cosa que seguramente aprendimos de este terremoto es el miedo que la gente le tiene. Sin embargo, un terremoto de esta magnitud, localizado en una zona relativamente pequeña, en un estado de un país, no es nada al comparar lo que será cuando hayan terremotos que abarquen todo el mundo. Podemos pensar con cierta certeza que el primero de ellos, porque es probable que hayan varios, tendrá lugar en el momento cuando se produzca el arrebatamiento. La razón por qué sostengo esto se debe a lo que Mateo registra que ocurrió cuando Jesús murió. Dice la Biblia que hubo un gran terremoto y que también muchos de los que habían muerto de entre los santos, diríamos hoy de entre los redimidos, resucitaron y se mostraron luego a muchos en Jerusalén. Textualmente dice Mateo: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mateo 27:50-53. La Biblia nos dice que cuando se produzca el arrebatamiento, todos los que durmieron en Cristo, los que murieron siendo cristianos, resucitarán. Esto significa que habrá un movimiento increíble en todos los cementerios del globo. Tengo una fuerte convicción, mi amigo, que el arrebatamiento será acompañado de un terremoto muy intenso que abarcará a todo el mundo. No habrá país, ni ciudad, ni aldea que escape. Será una tragedia que reclamará millones de vidas, probablemente. Y bien la tierra deje de temblar, el mundo descubrirá, además del temblor, la desaparición de todos los redimidos y muchas tumbas abiertas sin hallar en ellas rastro de cuerpos. Siempre se nos dice que debemos prepararnos para un terremoto. Esto ocurre especialmente en el norte de California en general, por la famosa falla de San Andrea en toda California, y en todos los lugares sujetos a sismos. ¿Pero cómo prepararse? No es tan fácil. Yo vivo en una zona de terremotos. No es fácil prepararse, porque pasan años y no pasa nada. La mejor manera, la única, es prepararse para la eternidad, recibiendo a Jesucristo por Salvador y Señor. El que está preparado para morir, está preparado para vivir. Pero los terremotos también marcan los grandes acontecimientos. Sí, cuando Jesús expiró en la cruz, dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mateo 27:50-53. Este es un hecho que generalmente se casi pasa desapercibido para los lectores de la Biblia. Pero se imagina usted cuando Jesús resucitó y estos muertos se presentaron vivos a muchos de aquellos que eran sus conocidos, vecinos o familiares. Esto es único. Pero ocurre en la Biblia una y otra vez en relación a algún acontecimiento singular. Temblor de tierra o terremoto, con toda una gran, una gama de acontecimientos. ¿Y qué pasó cuando Jesús resucitó? Por ejemplo, en Mateo 28:1-2, otro gran acontecimiento, y dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Tanto en relación con la muerte del Señor como con su resurrección, hubo terremoto, porque debemos admitirlo. Este es uno de los lenguajes de Dios. Él suele hablar al hombre a través de este medio. Pero hay un tercer caso, por ejemplo, en el libro de los Hechos 16:26 dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. ¿Sí? ¿De cuántos grados en la escala de Richter o de Mercalli era este terremoto que hasta los cimientos de la cárcel se movían? No creo que algún sistema sismológico hubiera registrado la magnitud de este terremoto. Pero el Señor optó por hablar en este lenguaje, especialmente al carcelero, ya que él y su familia luego fueron salvos. El Evangelio estaba penetrando profundamente en el campo de los gentiles. Otro gran acontecimiento. Como ya hemos visto, todavía habrá muchos otros terremotos. Pero, como cristianos, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante estos fenómenos? Si los terremotos constituyen uno de los recursos de Dios para hablar al hombre, definitivamente no es este el recurso para hablarle al creyente, al hombre y a la mujer que son cristianos, salvos por la fe. Dice el salmista, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Salmo 11:3. ¿Qué debe hacer el cristiano cuando el edificio donde habita cruje y parece derrumbarse? ¿Qué ha de hacer el cristiano cuando la tierra parece abrirse delante de él? ¿Qué ha de hacer el cristiano cuando los expertos anuncian grandes terremotos? El profeta dice, y Jehová rugirá desde Sion, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Joel 3:16. Tierra, no temas. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Joel 2:21. Amigo, estas son palabras de esperanza para el cristiano. La pregunta ¿es usted cristiano? Finalmente, permítame decirle algo. Primero, si usted recibió a Jesucristo por Salvador, no tema. Segundo, si usted no es salvo porque no le recibió, recíbale ahora mismo. Tercero, si algún día le tocara nuevamente estar en algún terremoto, no se asuste. Cuarto, si hay algo de maravilloso en estos terremotos, es que Dios está por intervenir de manera especial muy pronto, afectando con ello a toda la humanidad. El mundo nunca será igual cuando la iglesia sea levantada. Quinto, ninguna señal de la proximidad del arrebatamiento es tan elocuente como los terremotos. Seis, sin duda alguna los terremotos irán rápidamente en aumento y serán cada vez más y más severos, pero los cristianos no deben temerlos. Siete, si los terremotos como el que sufrimos le asustan, ¿qué será cuando Dios levante a los suyos y los cimientos de la tierra se muevan, las islas desaparezcan hundiéndose en el mar y muchas montañas desaparezcan? También, alterando gravemente la topografía, la geología, poniendo en peligro la misma supervivencia del hombre. Octavo, lo de ahora, los temblores y terremotos que se suceden esporádicamente, reclamando algunas vidas, son el anuncio de terremotos que abarcarán a todo el planeta. Digamos con el salmista, yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 3, 5 y 4:8. Noveno, es mucho mejor que tiemble el hombre y no la tierra. Aquel hombre que ha temblado, viéndose pecador ante un Dios justo y soberano y salvador, no tiembla cuando tiembla la tierra. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Salmo 4, 4 y 5. Repito, es mucho mejor que tiemble usted para que no tiemble la tierra, amenazándole a usted. Cuando la tierra tiemble la próxima vez, recuerde que Dios ya intentó hablarle a través de su palabra escrita, a través del oído. Hizo que usted escuchara el mensaje, y como usted no hizo caso, Él hizo otra prueba. Le habló a través de un terremoto. ¿Le hará caso esta vez recibiéndole por Salvador? Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.